Es momento de conocer a nuestro invitado. Perfecto, estamos para el informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos en una nueva jornada acá para contarles siempre lo que se desarrolla en cuanto a la actividad artístico-cultural. Tenemos en la línea telefónica, y desde ya le agradecemos a nuestro invitado, el actor Andrés Garzón, que nos va a comentar parte de lo que es este trabajo, esta nueva propuesta audiovisual que le están desarrollando a través del canal, por supuesto, de Instagram. Bienvenido, Andrés, coméntenos más sobre este proyecto. Bueno, un saludo para todos los que me están escuchando. Realmente esto no vendría siendo, podría ser nuevo en el hecho de que el performance que se está creando por el mismo hecho de la cuarentena y de la pandemia, entonces buscando nuevas opciones para poder ir transmitiendo y seguir haciendo actividad a nivel audiovisual. Entonces nos hemos tomado el tiempo para poder subir cierto material que teníamos aún en stand-by y que estábamos esperando quizá otro momento para poderlo hacer, pero ahora buscamos desarrollarlo de una manera muchísimo más fuerte en este proceso, ¿no? Y utilizamos el talento humano de los alumnos que asisten al taller. Entonces nos vamos desarrollando también en otras áreas en las que la gente, aparte de actuar, escribe y se va desarrollando en la línea audiovisual también. Por supuesto. El nombre que lleva este trabajo que ustedes lo realizan, ¿cómo se denomina? ¿Quiénes están interviniendo en el mismo, Andrés? Esto está subiéndose en el YouTube, en un canal que teníamos que se llama Andrés Garzón TV. Son nuevas propuestas, tal como ahora, como nuevas propuestas audiovisuales en esta época de cuarentena. Entonces, no solamente ponemos cosas que suponiendo se hayan generado dentro del taller, sino cosas que también los chicos hayan estado trabajando en este tiempo. Entonces, vamos dándole apertura. En ese mismo proceso está un microfestival que hicimos con los chicos para fin de año, ¿no? Motivándolos, dábamos charlas, les hacíamos ver más o menos cómo poder crear un lenguaje audiovisual utilizando lo que era el teléfono, y ahí así hemos ido. Entonces este mismo desarrollo lo queremos implementar ya también vía online, ¿no? Hacer charlas, por eso estamos activando una situación que se llama Róbame la Idea. ¿Ya? En la que no solamente tratamos de hacer un poco de trabajo comunitario, sino que también motivamos a que la gente, aprovechando este tiempo en lo que parecería que todo está en stand-by, todo está reutilizado, estuviese participando en actividades a nivel artístico, ¿no? De lo que son las audiovisuales. Y son ideas que surgen, ¿no? Nos parece interesante, precisamente por eso buscamos a los diferentes artistas del país que ahora están desarrollando este trabajo desde casa. Y ustedes, a través de la actuación, de lo que es el teatro, la televisión, con esta idea innovadora también, que se busca que el público la coja de la mejor manera. Claro, porque definitivamente cuando regresemos, como dicen, ahora que estamos en esta nueva normalidad, debemos ir buscando las opciones, y ya las cosas se van dando, ¿no? Por ejemplo, ya algunos canales, por el mismo hecho de cómo se están gestando las cosas, están cerrando cierta cantidad de programación y definitivamente se están direccionando a lo que se viene, que es la web. Estas mismas radios que anteriormente uno las veía así como una situación de prueba y error, ahora han tomado muchísima fuerza con este tipo de situaciones, y ahora hay más gente que está haciendo radio online, la gente se va conectando y de a poco nos vamos encaminando hacia una nueva etapa de la vida. Tal vez en ese tipo de analogías no nos coja a los que no somos ¿cómo es que le dicen a los chicos ahora? ¿A los millennials? A los millennials. Yo a veces bromeo diciendo que yo soy un millennial, pero del siglo pasado, porque nací para el 67. Entonces, no sucede como le pasaron a nuestros padres en la época de la iniciación de la revolución industrial o el salto que dio la televisión en los años 60, ¿no? O el repunte que tuvo la computación para los años 80. Entonces, alguien también dijo un momento dado que nosotros, los que vamos entre 50 y 40 años, somos realmente la etapa de transición de lo que está sucediendo. Ahora los niños son muchísimo más dúctiles, muchísimo más duchos en esto de la aproximación a la tecnología. Para muchísimos niños es mucho más común la tablet que la radio. Entonces, es eso, ¿no? Uno va manejando y mira hacia su izquierda y ve el carro de al lado y tú ves a un niño de 4 años que está trabajando, por decirlo de una manera, muy hábilmente con un medio tecnológico como es una tablet, en la que puede acceder a un sinnúmero de nuevos portales y de nuevos mundos para que esté haciendo y ya confrontando esta situación. Ya no es una cuestión distante como por ejemplo para nosotros era, qué sé yo, la videollamada que veíamos en Viaje a las Estrellas. Ya es una cuestión cotidiana de todos los días y que no es lejana. Claro, Andrés. Entonces, sobre esos parámetros, nosotros, los que, por decirlo, estamos de salida, no nos debemos de quedar de salida, sino también adaptarnos a los nuevos requerimientos que tiene la tecnología con relación a lo que es nuestro trabajo. Ya no habla solamente no estamos hablando de este trabajo de lo que es audiovisual, sino hablas del teletrabajo. Hay un montón de gente que trabaja desde su casa. En el tiempo más duro de la pandemia, yo tenía conocidos y amigos que me comentaban cómo estaban manejando las cosas, que para algunos había sido muy duro, porque al internet solamente lo utilizaban para conversar y chatear, pero ahora era una situación muchísimo más ágil. Yo mismo estoy entrando en una plataforma en la que me invita o nos invita a comenzar a hacer muchísimo más frente a lo que es la economía digital, ¿no? Los negocios digitales, que es la economía nueva que se viene. Perfecto. Les recordamos a nuestros amigos oyentes del espacio Zona Cultura. Estamos en conversación telefónica con el actor Andrés Garzón desde la ciudad de Guayaquil a propósito de lo que es este trabajo, que ellos lo presentan también como una propuesta audiovisual innovadora. Y le consultamos, Andrés, a usted, ¿qué tan complicado es esta situación justo que hablamos de ahora realizar el teletrabajo, ustedes haciendo actividad cultural desde casa? Ayer leíamos una nota, por ejemplo, de los hermanos Gasca, del famoso circo, y uno de los hermanos principales decía que todo puede ser, pero menos un circo sin público. ¿Usted cómo le ve? Usted es un hombre de televisión con amplia experiencia en teatro. ¿Cómo lo ve usted, Andrés, bajo su criterio? O sea, lo lindo que me he hecho como actor, a mí me encanta el hecho del contacto con el público en las obras de teatro, ¿no? Que es la parte vivencial de esta situación, pero hay que irnos también ajustando a los nuevos requerimientos que se nos piden. El otro día mismo subieron algo de los hermanos Gasca. Sí, sí, hicieron una... Se veía todo el desarrollo del espectáculo. Y más cercano, o sea, no más cercano, pero más comúnmente, estamos hablando del Circo del Sol. En el Circo del Sol están los espectáculos que se hacen alrededor del mundo y ellos graban el espectáculo y luego venden el material audiovisual al mundo. O sea, ya desde ahí ya hay una aproximación a este momento en sí. ¿Qué es lo que hace ellos? Pues ellos también podrían poner una cámara, hacer un plan secuencia, o sea, amarrar la cámara y dejar que las cosas pasen en medio de la pista del circo. Pero no, ellos comienzan en un hecho de que cuentan una historia, ¿no? Le dan estructura dramática, comienzan a trabajar con la dramaturgia y para que sea lo mucho más atractivo. Entonces, ese es nuestro labor como artistas en este instante, buscar los mecanismos de algo que no se hacía o que de algo que se veía muy distante para volverlo a hacer atractivo, hacer que la gente asista, hacer que la gente se enganche a nuestra propuesta y no quedarnos solamente esperanzados en lo que pueda pasar, sino también siendo gestores y protagonistas del nuevo cambio. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que no hay nada nuevo bajo el sol. Las historias están ahí. La cuestión es cómo poderlas desarrollar de tal manera que la gente quiera verlo. A veces uno dice, ah, no, un monólogo, la gente no se va a quedar viendo un monólogo durante X cantidad de tiempo, póngale, de 15, 20 minutos. Pero si uno comienza a hurgar dentro del internet, los youtubers, ¿no?, que tienen un público así masivo, son gente que a veces está solo sentada y comienza a hablar, y comienza a decir, y comienza a comentar acerca de un tema, eso sí, un tema específico, que le concierne a todo un conglomerado que está enganchado con ellos. No todos los youtubers lo ve todo el mundo, pero sí los ve la gente que realmente está enganchada con el tema con el que están hablando. Especialmente en estas cuestiones de lo que es cine, por ejemplo, que es lo que a veces yo consumo porque me siento como al lado de mi hijo, y son gente que de juegos de video, que hablan 20 minutos a cámara. Hay algunos que van editando el material y van sacando lo más interesante y lo más importante para poderlo hacer ágil, divertido. Y ese es el hecho en realidad. Ya no se va a ver una realidad totalmente, una realidad en tiempo real, sino va a ser como una especie de documental en la cual los realizadores, o sea, la gente que maneja los videos, va a tener muchísimo que ver en cómo se gestiona la información para que la gente la quiera consumir, no que la pueda consumir, sino que la quiera consumir. Yo quiero ver esto, yo quiero ser partícipe de esto de acá. Entonces, ese tipo de cosas son a las que tenemos que ir readaptando o readecuando todos. El otro día me decían que Manrique va a sacar un monólogo en online, y me parece muy chévere. Lo que sí hay que replantearse es cómo se lo va a hacer. Se lo va a hacer como si fuese una obra de teatro en la que tenemos una vista lejana y él en una especie de escenario. Tenemos un primer plano, tenemos un plano medio. ¿Cómo va a manejar tres cámaras? ¿Va a manejar una sola? ¿Va a ser editado? ¿Va a ser montado? O sea que dentro de lo que es la edición va a tener una connotación estética, un tipo de estética en la cual se vaya a poder apreciar o se vaya a poder sentir lo que realmente el actor o la historia está contando. Porque sí, eso también es definitivo. ¿Cómo armes el material? Es el que va a definir el criterio estético con el que tú quieres llegar a la gente. Porque eso lo hace todo reportaje, todo material audiovisual, eso es lo que hace. Tienes un concepto y lo mutas a otro en el momento que lo comienzas a manipular. Perfecto. Porque un documental, según cómo yo vaya poniendo las piezas y según cómo yo vaya mostrando las imágenes, yo podría hacer, esto es una exageración, pero yo podría hacer que a Adolfo Hitler se lo vea como un héroe o se lo vea como un villano, según cómo yo voy manejando el contexto de la historia. Perfecto. Andrés, queremos agradecerle desde acá, desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde su sede nacional en Quito, por supuesto, por habernos conseguido esta entrevista, habernos contado más sobre el trabajo que ustedes están haciendo y ahora con Black Box Producciones y también este producto audiovisual que lo están presentando al público. Dejémosle al público con su despedida precisamente y cómo los pueden ubicar en Instagram, en YouTube, en todos los medios donde se está presentando el trabajo de ustedes. Andrés, y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimamente a la radio escucha. Ya saben, nosotros somos Black Box. Nos pueden encontrar en Instagram en Black Box Ecuador o en Black Box Producciones, en Facebook de la misma manera. También pueden visitar el canal en YouTube que se llama Andrés Garzón TV o Andrés Garzón. En Instagram estoy como Andrés Garzón 10 y en Facebook estoy como Andrés Garzón. Les agradezco mucho. Síganos viendo, síganos deseando ver. Necesitamos también de su retroalimentación, que nos digan qué cosas estamos haciendo bien o qué cosas estamos haciendo mal. Recuerden que estamos en un proceso en el que todos vamos a aprender y estamos ante una nueva normalidad. Así que pongamos todos de nuestra mejor gana para poder salir adelante. Perfecto. El actor ecuatoriano Andrés Garzón nos ha acompañado desde la ciudad de Guayaquil vía telefónica para nuestro informativo de Zona Cultura. Andrés, muchas gracias. Gracias, igualmente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.